Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Bueno, estamos al aire aquí en Tenemos los libros. El día de hoy vamos a hablar de, bueno, pues un librito, un objeto literario no identificado, que trata sobre una historia de asesinatos e intrigas en un viñedo. Casos sin resolver. Casos sin resolver, así es. Ajá. Bueno, esa es la temática, pero el libro se llama Fuera de Temporada. Un libro que exhala, ¿no? El mismo espíritu que exhalaban esas novelitas de detectives y esas novelitas de crímenes varios que se publicaban antes en formatos muy pequeños. Sí, exacto. ¿No? Sí. Pero como extendido, pues, ¿no? Pero como, quiero decir, el mismo sabor, la misma como jerga coloquial, el mismo deseo por ser sensacionalista, sí, provocador. Sí, esos retazos de intriga que luego saca algún autor porque siente que está en ese bloqueo de escritor y dice, pues voy a hacer por ahí un texto que usualmente no es mi género. Dijiste con suerte lo de ese bloqueo de escritor, ¿eh? O sea, ¿cuál es ese bloqueo de escritor? Que puede que realmente no lo tenga y está bien que escribas esa clase de cosas, claro, pero que lo usen para justificar el de, no, es que no es en sí mi género, solo es para ejercitarme mientras sale algo chido. Y dices, ay, pues nomás escribe esas cosas chidas y ya, ¿no? Pues sí, o escríbelas, pero ejercítate en tu casa, ¿no? Como todo mundo. Ajá, o sea, incluso ejercítate eso. Lejos de nuestra vista, ¿no? Necesitamos verte hacer flexiones. Sí. No es para tanto tu manera de escribir, ¿no? Ajá. Pero también está bien como ejercicio, ¿no? Sí, incluso. O sea, quiero decir, la novela de misterio sí puede funcionar como una palanca, ¿no? Que mueva el lastre estilístico de un escritor, ¿no? O sea, cuando alguien está abogado de escribir lo mismo que ha escrito siempre. Sí. De repente a lo mejor el misterio y la novela de misterio sí puede ser como el ejercicio correcto, ¿no? O sea, como que fortalece los músculos de la escritura que se necesitan para todos los géneros. Por esa parte incluso creo que sería bueno para la cuestión de misterio leer teatro. Mucho teatro y cuestiones meramente, o sea, que sea drama así, únicamente drama. Ponme otro, ¿no? Y esto porque precisamente en el teatro pues tenemos la cuestión de que hay mucho diálogo, se desarrolla bien la historia y sobre todo el manejo de los espacios que le dan como cada uno de los escalones, por así decirlo, hasta llegar a la tensión dramática. Sí, exactamente. Y esto porque, bueno, no deberíamos esperar en ninguna obra de cuestión que hable así como de como detectivesca, como tipo novela negra, en el que luego nos metan en el embrollo de qué rayos trata, pues. Claro. Porque creo que precisamente el misterio es para desarrollarlo. Ajá, exactamente. O sea, el suspenso no se puede dar en la primera página. O sea, espera, pues, ¿no? O sea, quizá las primeras 10 páginas de una novela de detectives o una novela negra o de misterio, lo que sea, podrán darte como una cuestión que simula ser general, pero precisamente para que te intrigue y vayas construyendo tú también la historia a través de cada una de las páginas, pues, ¿no? Además, esas páginas siempre están plagadas de recursos que ayudan al lector como a generar esta inmersión en el texto, pues, ¿no? O sea, generalmente están acompañadas de verbos, imágenes cortas y simples que se presentan de manera breve y consecuente, ¿no? Para poder como dirigir esta imaginación cinematográfica del lector, ¿no? O la forma en la que nos imaginamos que suceden las cosas en nuestra cabeza. Bueno, pues esas imágenes generalmente tratan de ser inmersivas en esas primeras páginas. Sí, por ejemplo, a mí me gusta que en esto de los elementos que utilizan al principio de una novela de este tipo o de este género, es que hay ciertas cosas, acciones o aspectos definitivos de la obra en concreto que son escondidos, ¿no? Pero que no es que corten completamente la información para no darnos una intriga, sino que son cosas que hay un punto en específico que lo llamaríamos tensión dramática, que ese dato nos es revelado, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta novela que traemos el día de hoy, como objeto literario no identificado, la obra se llama Fuera de Temporada. El autor es Armando Cuevas, peruano. El libro es publicado en 2003 en Editorial Bahía Austral, consta de 173 páginas. Buen peruano, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Comedor de ceviche. Exacto. Apellido, Pisco. Apellido oriental. Exacto. Entonces, lo curioso es que justo las 10 páginas, o sea, porque sí las conté, ¿no? Las primeras 10 páginas nos habla de esta finca, este viñedo, ¿no? De la familia o del matrimonio de los Estrada, de Ulises y Rebeca, y nos cuentan como esta rutina, ¿no? Nos cuentan la rutina de cómo es trabajar la uva, ir a donde está la cava y todas estas cosas, pero siempre como con una delicadeza, ¿no? Con esa, precisamente con esa como actitud que se espera que alguien, se supone, o sea, por cliché, que tenga como de... Sí, no te sé, los imaginas de cosas meticulosos. Refinadas, ajá, meticulosos y refinados respecto al tratamiento del vino, pues, ¿no? Que en realidad más bien es solo la ilusión que deja la paciencia, ¿no? Ajá. O sea, cuando percibimos un trabajo que requiere mucha paciencia, generalmente pensamos que se trata de un trabajo muy meticuloso, pero realmente, quiero decir, cuando la paciencia se ve extendida a lo largo de periodos tan largos de tiempo, no se trata tanto de un tema de precisión, como si de un tema de preocupación, como de cariño, ¿no? Exacto. Y eso es interesante, pues, en la novela. A mí me gusta porque siento que genera un ambiente bastante cálido en el ambiente como familiar que te plantea, la manera en la que se trabaja. Y siento que es como muy, muy interesante ese contraste de dulzura, ¿no? Familiar, hogareña, pero quiero decir como trabajadora, ¿no? Aunque tampoco se trata de un trabajo extremadamente físico, pues, ¿no? Sí, exacto. Ahí precisamente es cuando se nos presenta la idea, ¿no? De que el matrimonio lanza, pues, en como en un periódico, lo de aviso de ocasión, que se busca una persona para trabajar en un viñedo. Trabajadores, ¿no? El puesto que se ofrece dice que es como capataz para limpieza y seguridad de los campos, ¿no? Que ya constando que hay algunas solicitudes, pues se contrata a Eugenio Roque, que es de quien se nos habla. Pero, me llama mucho la atención cómo de forma muy realista, ¿no? Se le plantea a Eugenio Roque el contrato, ¿no? Se le dice así como, es que este trabajo es por largas temporadas, ¿no? Entonces, pues existe la facilidad de que en el viñedo hay una casa precisamente como para invitados, pero que es para las personas que puedan trabajar aquí, ¿no? Dice, porque las últimas personas que trabajaron aquí, pues cumplieron su contrato y se retiraron. Se espera, pues, ¿no? Que trabajes aquí y que no salgas de la empresa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque hay mucho... Es un auspicio también, ¿no? Digamos. Ajá, hay mucho que hacer y el trabajo, pues, de la uva es muy delicado, ¿no? Entonces, se espera que estés todo el tiempo ahí a la mano. Y mucha confianza. Exactamente. O sea, un trabajador de mucha confianza. Sí, exacto. Sí, pues similar a lo que análogamente sería ahora el contratar a un amo de llaves, a una ama de llaves, ¿no? En sí, casa, exacto. ¿No? O sea, como ese tipo de rollo, ¿no? Sí. Y nada, o sea, la novela, había que decirlo, está ambientada como en el 800, algo así. Sí, algo así. A ver, aquí lo interesante, ¿no? De la novela es cuando empiezan a suceder los crímenes, ¿no? Sí, exacto. O sea, como la mayoría de las obras occidentales, la parte buena empieza cuando aparece la violencia, ¿no? Y aunque se trata de una familia muy, muy amorosa, muy tierna, muy hogareña y todas estas cosas, pues están envueltas por un oscuro pasado. Sí, esto es chistoso porque esta cuestión violenta en realidad se toma como que alguien desaparece, ¿no? Alguien de la familia de Eugenio Roque, que la primera persona que desaparece es una de sus hijas, ¿no? De que constaba con 11 años, se nos dice que se llama Luisa, ¿no? Y cuando Luisa desaparece, pues Eugenio Roque es como de, pero ¿cómo puede ser posible, no? O sea, si aquí no es como que ya después de algunos meses de trabajar aquí en el viñedo, no es como que no conozca toda la tierra, ¿no? O sea, ¿a dónde pudo haber ido o qué diablos le pudo haber pasado, no? Entonces, después de un tiempo de estar buscando, ¿no? Los Estrada, bueno, el matrimonio de los Estrada, Ulises y Rebeca, le dicen, bueno, nosotros vamos a avisar a las autoridades porque nosotros somos los dueños, ¿no? Entonces tenemos que tratar con las autoridades para que puedan venir en ciertos días a ciertas horas porque pues hay que cosechar, pues, ¿no? Y este trabajo no se puede dejar atrás solo porque una persona desapareció y pues es algo que las autoridades se pueden encargar de ello, ¿no? En algún momento. Y eso me gusta porque no se nos dice de principio realmente qué fue lo que pasó. Solo está como esa parte de como que desapareció así y ya. Y ellos dicen, o sea, desde ahí ya ves que tienen la idea de que es más importante el cultivo, ¿no? Y la cosecha del vino sobre el desaparecimiento de una persona, pues, ¿no? Que además todo el tiempo tratan el tema del rapto como si no fuera para tanto, pues, ¿no? Ajá. Yo me imagino que es como un tema de época, ¿no? O yo qué sé, pues, sí, ¿no? Sí, puede ser. Pero, o sea, todo el tiempo tratan el tema como, o sea, como, o sea, se fue al pueblo de al lado, ¿no? O sea... Sí. O sea, no, en ningún momento se le da una importancia abismal, pues, ¿no? Sí, incluso por ahí hay un pequeño diálogo entre Rebeca y Eugenio, en donde pareciera ser que Rebeca le está insinuando, ¿no? A Eugenio, sí, sí, que pues a lo mejor hubo un problema con su hija así como de violencia intrafamiliar, ¿no? Y entonces ella decidió huir, pues, ¿no? Y que por esa parte es como de... Que muy común, dijeron. O sea, ajá, exactamente. Sí, como, es muy común con las hijas huyendo. Por esa parte no se le podría acusar a ella, pues, ¿no? Y fue como de, pero qué carajos, o sea, aquí nosotros la criamos. Es como de, sí, claro, o sea, eso pasa también en muchos casos, ¿no? En donde se disfraza esa parte de la verdad. Y justo cuando dice eso, se disfraza parte de la verdad, es como de, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No? Es como sí, aquí eso, estás, ¿no?, encubriendo algo. Es cuando sabes que realmente el gato sí tiene solo tres pies, pues. Y no es un tema de que haya como una telaraña de influencia, no ¿qué será? Renacentista, yo qué chingado sé, ¿no? Sí, como de para controlar todos los demás, las demás fincas y la autoridad del pueblo o algo así. No hay nada por el estilo. O sea, simplemente se trata como de una, pues, de un desequilibrio de fuerzas, ¿no? Entre los patrones y la importancia de mantener la industria inmediata, ¿no? Sí, exacto. Que la desaparición de la hija, pues, ¿no? Entonces, sí. Finalmente el matrimonio, o sea, el matrimonio de, ¿cómo se llama? Los Estrada, Ulises y Rebeca. De Ulises y Rebeca, pues tratan de poner en marcha otra vez, ¿no? El viñedo lo más rápido posible, ¿no? Uh-huh. Y no paran. O sea, quiero decir, no paran tampoco las sospechas. El papá tiene ciertas sospechas, ¿no? O sí. Sea, el papá reconoce como ciertas actitudes que generan alarma. Exacto. Preguntas morbosas por parte de diferentes personas de su contexto, pues, ¿no? Que en este caso, pues, son sus patrones, pues, ¿no? Sí, y eso me parece muy interesante porque es como cambiar de tono en el texto, pero, o sea, tú lo sientes como lector. O sea, de repente esas preguntas cariñosas, ajá, esas preguntas tiernas de familia hogareña, se transforman en preguntas que parecen hostiles a pesar de que las cubre esa coraza de ternura, ¿no? Sí, o sea, como de repente son demasiadas preguntas sobre la hija, de repente es un luto demasiado invasivo con el luto de los propios padres, ¿no? Sí, exacto. Cuando le pregunta Ulises a Eugenio que cuál es una de las cosas que más extraña de su hija, ¿no? De Luisa. Y Eugenio comienza así a decir de, no, pues yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez que ella estaba jugando en el campo y yo estaba ahí arando, no sé qué, quiso subirse a uno de los caballos, pero le dije que no se podía, ¿no? Y de todos modos lo logró, y para mí fue como increíble que a su edad pudiera montar un caballo, pues, ¿no? Y es así como de, ¿pero qué? Cuando Ulises le dice, oye, pero ¿no extrañarías así como lo terso de no sé, de sus manos, cuando te aprietan porque, no sé, así como de que tiene una fuerte impresión y que entonces ella trata de sujetarte, y el güey así como de, pues podría ser, pero ahí te das a entender, es como de, ¿y él cómo sabe esa clase de cosas? Sí. ¿No? O sea, porque es un matrimonio que bien sabemos que no tienen hijos, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué específicamente le dice esta sensación, ¿no? Y además es interesante yo siento que hay como muchas razones o que hay como un trasfondo oculto, ¿no? Y misterioso detrás de ese matrimonio rico, pero que tampoco termina de desgastarse en el libro, pues, o sea, no termina de explorarse. Hay solo como esta aura oscura, ¿no? De que, o sea, sabemos que son los villanos, ¿no? Sabemos que son los malos, pero... siempre te dan la impresión de estar como incompletos, pues, o sea, como que falta una explicación de qué justifica estos arranques, pues, ¿no? Sí, precisamente, como parte de lo que uno intuye en el argumento de la obra es que Bueno, los Estrada están ahí y son unos productores de vino. No necesariamente se nos especifica qué tan de categoría es la producción que desarrollan. No sé, así como de que, uy, sean... Se entiende que vino. Son ricos. Ajá, se entiende que son ricos, que venden mucho, pues, ¿no? Pero seguro que en aquel momento cualquier casa productora de vino habría tenido mucho capital para financiar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces, pues... están ciertamente apartados del pueblo más cercano, que no se nos dice cuál es, simplemente cuando se habla a las autoridades, pues se dice que llegan en algunas horas, ¿no? Se supone que por ello que no están tan alejados. Y bueno, pues la historia comienza, digamos, como a subir, en ese punto en el que desaparece Luisa, la hija de 11 años, de Eugenio Roque. Y la siguiente persona en desaparecer es pues el hijo un poquito más grande, ¿no? De 15 años, ¿no? Sí. Creo que se llamaba Ramón o algo así. Ahí ya hay investigación. Ajá, sí, o sí, sea, sí. Ahí ya se levantan las cejas de todo el mundo y todo el mundo dice como, a ver. ¿Cómo puede ser posible que otra persona... Una cosa es que se escape, ¿no? Sí, exacto. La hija, y otra cosa muy distinta, que se escape también el hijo, ¿no? Uh-huh. En caso de que el hijo se escapara por un tema de violencia, ¿por qué no dijo nada cuando se escapó la hermana? Exacto. Todo ese rollo, pues, ¿no? O sea, se levantan las sospechas también, sobre todo por el tema de que caiga dos veces un rayo en el mismo sitio. Sí, a mí incluso me recordó, por ejemplo, esta relación que tienen de hermano y hermana en la película de El Castillo de la Pureza, que está basada en una novela. Que la novela a su vez está basada en una nota roja de un caso que sucedió en Ciudad de México de un sujeto, un señor que tenía secuestrada a su familia durante 18, 19 años o algo así, y que los hijos nacieron en casa y que no conocían el mundo exterior, ¿no? O sea, eso ya no era secuestro, ¿no? Ajá, estaban en una incubadora. Casi, pues, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que en esa novela y en esa obra de teatro y en esa película hay una relación entre hermano y hermana. Tenemos la referencia. En el que, sí, por supuesto, siempre. En el que esa relación es como de confianza, pero entre ellos, entre esos dos hermanos, incluso hay bastantes misterios que luego dices, wow. O sea, ¿qué está pasando aquí, pues, no? Y es algo que precisamente el matrimonio, dueños del viñedo, tratan de hacer pensar, ¿no? Que también algo así como de, es que... Obviamente está el patrón de que pues el papá pudo haber sido violento y el hermano también quiso pasarse violento con algún aspecto en específico, ¿no? Y entonces se tuvo que retirar, pues, ¿no? Y es así y la mamá sigue aquí porque lo tolera y porque ella esperaba que en algún momento pues esta cosa de no sé, de mujer abnegada decir, "No, es que ellos son buenos y si me quedo aquí puedo hacerlos cambiar", ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, todos estos argumentos son los que sueltan el matrimonio para que se siga trabajando en la cosecha, pues, ¿no? Entonces, como ellos en ningún momento van a parar de consentir, ¿no? Por así decirlo, todo lo que han cultivado. Y es muy interesante porque son muy sagaces y si no, es que han tenido varias ocasiones para representar el mismo papel, ¿no? En el de yo soy el patrón y te contrato y que pase esto, porque cuando le dan lo del contrato le dicen la familia pasada terminó su contrato de tantas temporadas y se fueron, pues, ¿no? Por eso es que ahora se está contratando a otra persona, porque es hay algunos detallitos que tratas así como de que si el escritor no los hubiera puesto serían como muy floja el resto de la historia, ¿no? Cuando le dice, oiga, pero ¿qué pasa con la familia anterior, no? Dice, pues es que cumplieron su temporada y esto y lo otro y bla, bla, y pues se les pagó y ahora ellos pues creo que viven en tal lugar del país, de la ciudad, ¿no? Algo así, órale, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Bueno, mira, la otra persona hacía esto y esto y esto, pero como ya se ha cambiado de máquinas y cosas así, ahora vas a hacer menos y vas a... O sea, le están haciendo como muy jugoso el contrato, pues también, ¿no? O sea, desde ahí esa parte de la persuasión, uno ya sabe que el matrimonio ha tenido la oportunidad de ir acomodando su discurso. Han sido siempre patrones. Ajá, exactamente. Han ido acomodando su discurso para que el siguiente caiga así fácil, pues, ¿no? Caiga de redondo. También pues. Una cosa que me gusta del matrimonio es que se presentan como si fueran un solo ente metafísico en la novela, ¿no? Ajá. O sea, que nunca se sabe si es la familia de él o de ella la que tenía el viñedo, por ejemplo. O sea, siempre se presenta como si fuera el matrimonio, ¿no? De la comunidad vinícola que siempre ha ocupado la mansión y que siempre ha contratado a diferentes personas. Incluso entre ellos dos hay unas partes en la novela en donde justo en el momento en el que alguien da la vuelta, no sé, en la casa, de una habitación a otra, sí se siente como que se pudo haber encontrado a cualquiera de los dos, a Ulises o a Rebeca, y hubiera sido lo mismo. Sí. O sea, tienes esa sensación de que tienen las mismas actitudes, las mismas respuestas, tienen... De que hay un plan. Ajá, de que hay, exactamente, de que hay un plan, pues, ¿no? Me gusta mucho la sensación de plan de esta novela. Sí. O sea, quiero decir, generalmente en la literatura de misterio siempre hay un poco sensación de plan, ya sea que estés como... sintiéndote interpelado por las intenciones de los personajes, o que más bien estés adivinando el plan narrativo del autor, pero siempre hay una sensación de plan, pues, sí, ¿no? Exacto. Y esta novela está muy llena de espíritu de plan, y es interesante porque está muy bien delimitado el momento en el que no sientes que hay plan. Quiero decir, cuando las autoridades son inoperantes, no sientes que haya plan. Cuando la esposa y el esposo empiezan a pelear y a distanciarse, y entonces hay menos unidad para la búsqueda de los hijos, todo ese rollo, hay plan, ¿no? Ajá. Pero no sientes que eso sea una acción del plan, pues, ¿no? Sí, exacto. Sí, sino que sientes que es como una consecuencia de que el plan se cumpla nada más, pues, ¿no? Mi imagen de todo esto sería, hablando de que es un viñedo, ubicas, no sé cómo se llamen, no sé si sean rompecabezas o algo, si se les puede llamar así, esta cosa de que alguien suelta una pelotita y entonces va golpeando otra cosa, que mueve otra cosa y otra cosa y otra cosa, y hasta el final no sé, caen y voltean todos los dominós y hacen una figura o algo así, ¿no? Yeah, yeah. Pero a lo que voy es que en este caso la imagen de la novela sería como que alguien dejó caer una uva y la uva rodó y empezó a generar todas estas cosas, pues, ¿no? Claro. En el que, no, pues desapareció uno y luego desapareció otro y luego después desaparece la mujer y ya Eugenio Roque está como desesperado y dice, no, es que me tengo que ir, dice, porque tengo que buscar a mi familia, no puede ser posible que ya después de tanto tiempo no digan nada, pues, ¿no? Y pues no me puedo quedar aquí, ¿no? Independientemente de que el trabajo sea muy bueno, yo lo agradezco y todo, pero me tengo que ir, ¿no? Y ahí es precisamente, ¿no? En el momento en el que ya la tensión a lo mejor había estado subiendo y se había llegado a un momento como que pareciera ser estancado, ¿no? Pero es donde ya se nos revela completamente qué es lo que está pasando, pues, ¿no? Sí. Y es que Eugenio, ¿no? Al tratar de irse, en realidad, pues Rebeca y Ulises lo toman como de que es que no se está queriendo ir a buscar a su familia. Está huyendo, de un crimen. Pues, ajá, está huyendo, pues, ¿no? Y ahí es cuando sabemos que, bueno, pues parte de la fórmula secreta, del secreto industrial, en la forma en la que se cultiva este vino, pues es con abono de restos humanos, pues, ¿no? Abono de restos humanos. Suena súper dramático, ¿no? Sí, lo sé. O sea, que además es una premisa súper vaga, ¿no? O sea, es como una premisa floja, ¿no? Perezosa. Sí, un poco. O sea, en el fondo, como novela de misterio, la premisa es una charlatanería. Sí, claro, pero el llegar a ella es lo que hace así como de... Que es muy interesante, la verdad es que lo hace muy claro. Bien. O sea, digo, lo hace muy bien en los términos de lo divertido, pues. O sea, no estamos hablando de una ópera magna, de una... No, no, por supuesto. O sea, de una obra excepcional que vaya a cambiar su visión de la literatura. No, pues. Claro. Pero sí de una novela ahí divertidona, pues, ¿no? Y que además tiene bastante este rollo, pues, peruano, ¿no? O sea, peruano en el término de las palabras que se usan, la forma, sí, claro, en que se presenta, que es algo que no habíamos mencionado, pues, que está todo escrito más o menos como con el caliche adecuado, pues. De ninguna manera tampoco como ambientado en la época, pero sí, no necesariamente. Sí recurriendo a las imágenes del Perú, pues. Bueno, para recordarles los datos del libro, título es Fuera de temporada, el autor es Armando Cuevas, peruano. Publicado el libro en 2003 en editorial Bahía Austral, consta de 173 páginas. Y bueno, vamos a pasar ahora al primer corte musical, que si no mal recuerdo es una referencia de Las Mil y Una Noches. Así es, una referencia directa, no hay cosa más directa que esta referencia. ¿No es la marcha turca de Mozart? No es. ¿Lo sentimos? Pero vamos a escuchar esto de Las Mil y Una Noches y regresamos con más de Tenemos los Libros. Thank you. lograr un amor a medida otra vez. La Biblia es súper porno. Es verdad. Estábamos hablando de la canción de las Flans, que nos sí. parece una canción super porno. Profundamente sincretizadora. ¿No? Sincretizadora, sí. Como sí. una canción sincretizadora del oriente, el occidente, en el mundo mediterráneo, a través de las congas, ¿no? Tiene congas, tiene sax, tiene el sonido como de las olas del mar. Tiene rollito pop Luis Miguel. Tiene obviamente este suéterzote de güey agüitado medio post-punk. Pero principalmente tiene movimiento de ombligo, ¿no? Exacto. Que es lo que nos parece importante la canción, el movimiento de ombligo. Sí, es un movimiento de ombligo. ¿Cuál es el ombligo de un libro? También visto y permitido en los 80s como hoy en día es este... El perreo. El duro contra el muro, sí, sí. Así es, ¿no? El perrear hasta el piso. Hasta el subsuelo, pues, ¿no? Hasta que hueso con hueso y así, ¿no? Yo creo que hemos retrocedido. No, no nosotros, sino que ellos habían retrocedido. Ajá. Así que decir, definitivamente las primeras expresiones de la danza, ¿no? Al menos de la danza femenina, habrán sido muchísimo más atrevidas. Probablemente, ¿no? Quiero decir, salvajes, silvestres, envolventes, sí. Ajá, fuertes, ¿no? O sea, todo ese rollo como... Salvajes es engloba creo todo eso, pues, ¿no? Sí, pero no quisiera decir salvaje como incivilizado. Ah, no, sino no, como no, no, salvaje no. Impudoroso. Sí, de rudo, pues, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, por supuesto. Es que obviamente, como los buenos escuchas de Tenemos los Libros, saben que aquí... Sí, no creen que que salvaje sea un adjetivo. Sí, exactamente, o sea, no como que hablemos todo de forma directa y concreta, pues, todo el tiempo. Sí, ¿no? Es verdad. Aunque sí. Y no. Entonces, ¿cuál quedamos que es el ombligo de un libro? ¿El ombligo de un libro? Sí, o sea, si un libro pudiera mover su ombligo, ¿no? Ajá. De manera serpenteante y sexy, ¿cuál sería ese ombligo? En una novela... Sería cuando nos damos cuenta, ¿no? Que el personaje ha llegado a ese punto en el que está tan ensimismado en toda la bola de cosas que le están pasando que lo único que le queda por hacer es mover el ombligo y el que lo está moviendo es uno cuando lo lee. Bueno, yo voy a situarlo en la poesía, pero lo voy a situar por oposición. O sea, en la definición que voy a dar, lo voy a hacer por oposición. Y voy a decir que el verso libre no tiene ombligo. Pero sí tiene pelusa. Sí, sí. Está cubierto de pelusa y no tiene ombligo donde almacenarla. Claro. Pues aquí vamos a hablar acerca de libros, que hablan de libros. Vamos a revisar un nuevo género literario, igual que la semana pasada. Esta vez es el catálogo editorial. El catálogo editorial. En realidad no estamos revisando ningún género literario, sino que vamos a dar como una husmeada a el catálogo del Fondo de Cultura Económica, a la parte de su colección de libros de libros. Que hablan de libros. Esta definitivamente no es una mención pagada. No. No estamos cobrándoles. Ya quisieran ellos que les pagáramos. Claro, que les pagáramos por estar en nuestro espacio. Exacto. Uno de los libros de los que vamos a hablar ya había estado presente en el programa, que era este de Independientes de qué. Pues que es un libro que a mí me parece que está chido, o sea, está bien editado. Es este donde hablaba acerca de las editoriales independientes y de cómo hay un punto en el que te debes resignar a que tienes que vender el libro y que por eso, sí. Más allá del talento que tengas y lo que sea, es como de, sí, pero solo cuesta 100 pesos porque hasta ahí llega tu edición física del libro también. Sí, que también no te ensalces, pues, ¿no? Sí, que es un libro como bastante pragmatista y que, de alguna... Bueno, quiero decir, la colección se presenta como libros que hablan sobre libros. También es como importante señalar a qué se refieren, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mismo fondo o en otro montón de editoriales hay muchas colecciones con este tipo de características, ¿no? Pero más bien publican a lo mejor cosas como ensayo literario, ¿no? O publican cosas que tienen que ver con teoría literaria, pues, ¿no? Que de alguna manera son libros, o textos más bien, que están hablando sobre el universo de los textos, sobre metatexto, ¿no? O están haciendo metatexto. Y no es el caso en esta ocasión, sino que más bien son libros que nos hablan sobre la industria de generar libros, pues, ¿no? O sea, el libro objeto, ¿no? Libro contenido, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y eso es lo que nos parece interesante, pues, ¿no? O sea, que todavía exista este pensamiento pragmatista del libro como un objeto mercante y no como un objeto simbólico, pues, ¿no? ¿Y por qué es interesante? Porque es cierto, ¿no? O sea, definitivamente el libro es un objeto mercable, pues, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si existe alguna persona, algún libro, alguna conferencia que hable sobre lo depredador que es la producción física de libros en la cuestión papel, pues a las reservas naturales y todo esto, pues, ¿no? Seguro que sí. O sea, seguro que hay un trabajo sí, ecologista alrededor. Pero así específico que yo tenga un nombre, no lo sé. Y esto me llama la atención porque nadie, por ejemplo, ahora que anuncia, ¿no? Que aquí en Guadalajara se va a cancelar físicamente... La Feria del Libro. La Feria del Libro, ¿no? Para empezar, yo me parece bien. Yo creo que nunca hemos necesitado la FIL para que la literatura... acontezca. Pues, tampoco, ¿no? He necesitado jamás de la literatura para que la FIL acontezca. Exactamente, precisamente por eso, ¿no? Porque tesis y antítesis, pues, ¿no? O así sea, es. La literatura no necesita de la FIL y la FIL no necesita de la literatura, exactamente. Y a lo que... Usted sabe quién es la antítesis, ¿no? Exactamente. Y por esa parte a lo que voy es esto de la cuestión depredadora en la cuestión papel hacia la biodiversidad. Me llama la atención justo por eso. O sea, ¿cuántas editoriales durante tantísimos años en los pasados, en los actuales y en los posteriores que tenga pensado seguir publicando cosas, nadie realmente ha hecho una campaña que diga, no, es que ya no queremos libros, ¿no? Porque ya eso es demasiada depredación del papel. Y entonces tenemos todavía un montón de escritores, ¿no? De diferentes géneros. Que deseando. Deseando, alguien me dirá, ¿no? Deseando acabar con tantos libros para publicar sus cosas escuetas, pues, ¿no? Claro. Y dices, pues así pasa, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, está la cuestión de pelea, de revolución, si quieren, ideológica de no comer animales, ¿no? Pues yo no sé alguien que diga no cortar árboles para hacer más libros. Pues. Más o menos, ¿cuál será la proporción? O sea, ¿cuál será la mancha de árbol? O sea, como haciendo un paralelismo con la mancha, claro, de carbono, sí, de un libro. O sea, por ejemplo, quiero decir, si tú como escritor haces, mandas a hacer 100 libros, tendrías que hacerte cargo de que de un árbol. O sea, tendrías que responsabilizarte de un árbol. O serían quizás dos árboles. O sea, quiero decir, en material, ¿no? En materia, en átomos. O sea, ¿cuántos libros son un árbol? ¿Y de cuántos tendría que ser responsable el escritor? Vete que sonó como... O sea, yo digo que del doble de los que consuma. Ajá, exacto. O sea, suena como propuesta. Es un tema de ego. Y eso sería muy chido, ¿no? Que alguien diga... Que se legisle. Desde aquí le decimos a la Cámara de Diputados. Con mi libro bestseller, que en realidad tiene un contenido basura, pero acabo de vender 10,000 ejemplares, pues con esos 10,000 ejemplares yo tengo que asegurar que al menos haya cierta cantidad de libros más, digo, de árboles más. De resiembra, ¿no? Exactamente. Que eso sí sería muy, muy bueno e interesante, porque la otra también, específicamente, no tengo el dato de cuál libro, cuál especie de árbol es la que se utiliza específicamente para hacer el papel, claro, por ejemplo. Claro. Eso también, porque luego, si yo te digo a ti, oye, pero es que tú estás vendiendo un bestseller y pues ya nos comimos tantos árboles en ello, pues planta, ¿no? Y entonces el sujeto diga, ah, Simón, y se pone... que no tendría en sí nada de malo, que diga, ah, pues ya puse una hectárea de aguacates, ¿no? Pero a ver, eso es responsabilidad para el escritor a nivel ciclo ecológico, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo tendría que responsabilizarse a nivel simbólico? ¿A nivel simbólico? Sí, a nivel simbólico, quiero decir, o sea, la muerte de un árbol, ¿no? Ignoto, de un árbol anónimo, en un bosque que ya es de por sí anónimo, ¿no? ¿Cuánto representa simbólicamente de cara a que el escritor tenga que escribir un buen material? O sea, ¿a partir de qué punto yo ya puedo decir, esta novela merece para el mundo el costo de un libro en ese bosque anónimo? ¿Qué novela dirías tú que vale la pena ese costo? ¿Como límite de mala novela? Ajá. Es que yo soy suave, o sea, yo dejaría entrar mucho, mucho material ahí. Sí. Definitivamente. O sea, pero porque yo creo que la promoción de la lectura va más allá de un tema de calidad literaria, sino que también la literatura, sí, que solamente es atractiva, ¿no? También tiene una cabida, pues, en el estante. Estoy queriendo pensar que tú dirías que ya no se publique nada, nunca más El Principito, por ejemplo, ¿no? Y ahorrar todo ese papel. Sé que lo dirías. Sí, creo y que... Y está bien. Sí, creo que podemos administrar la cantidad de papel que dedicamos al Principito, eso sí. O sea, creo que hay demasiadas ediciones del Principito. Así como... Creo como, que el mercado está saturado del Principito, eso sí. Así como todos ustedes y tú que estás aquí presente, saben que yo diría lo mismo con cualquier texto de no sé... Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? Así como de yo creo que sí basta de publicar a Carlos Fuentes. Que, pues, ¿no? Que eso nos arroja la gran problemática, ¿no? Que es que de cara a una institución como el Estado, que tiene que ser impersonal, ¿no? Y todas estas cosas, pues es imposible, ¿no? Que se geste una ley tan arraigada en el gusto literario, ¿no? Como sí. De qué manera entregar la cantidad de papel. ¿Sabes qué me recuerda? O sea, una comisión de análisis literario... Para que apruebe la libre producción del mismo, ¿no? En la cuestión ecológica, ¿no? Pero puras personas estiradas. Ajá. O sea, en plan, Avelina Lesper y Krause, tomando decisiones por nosotros. Eso es lo que yo quisiera. O sea, ese es el estado que yo quiero. Creo que hay un tema con el rollo de los ecologistas, ¿no? Y el tema papel-libros. Y es que hay una especie de trampa ahí. O sea, parece ser que la digitalización se presentaba en un principio como la gran opción ecológica. Ajá. Pero ya quedó sentado que el costo ecológico de la extracción de los materiales necesarios para la industria de la computación o de la electrónica es muchísimo más elevada en costos ecológicos que, por ejemplo, la tala de árboles. Sí. O sea, quiero decir, como quizás los ecologistas no han empezado una campaña abierta contra los libros, uh-huh, porque reconocen que no son la peor de las formas, sí, de malgastar. Exactamente, es como de, oye, pero yo solamente utilicé 3 árboles, no sé, de lo que sea. ¿Eh? Sí. Yo solo... 3 eucaliptos. Ajá, yo ¿Qué, solo... ¿Qué dolor eucalipto, no? Que sea. Ajá, por ejemplo, así, no, pues es que yo usé 3 eucaliptos, pero tú para generar la computadora y generar el sistema de tu tablet, pues tuviste que explotar 3 minas de silicio, ¿no? Que, por ejemplo, no recuerdo cuándo. Y para llegar a estas minas tuviste que cortar muchísimo más árboles de lo que yo utilicé para mi libro, claro, pues. No, no, y has estado usando agua y, ajá, y gasolina. Y vidas humanas mal pagadas. Y además de minorías étnicas, todo ese rollo. Sí, pues, exactamente. El diablo es puerco, ¿no? Sí. O sea, como dicen, el diablo es puerco y todo aquello que sea maravilloso en la industria capitalista tendrá un revés oscurísimo, ¿no? ¿Cuáles son los libros de esta colección? Para mencionarlos rápido. Bueno, yo antes quería preguntarte cuáles son como las preguntas que tú esperas que te resuelvan sobre los libros. O sea, si a ti alguien te dice como, bueno, pues yo tengo una editorial y estoy haciendo una colección que se va a tratar sobre diferentes editores o personalidades del mundo del libro que van a hablar sobre libros, ¿no? En un terreno bastante pragmático, en un terreno de creación editorial, en un terreno de objeto libro, no de contenido libro necesariamente. A mí me gustaría primero un capítulo. O sea, como escritor, pero también como lector. O sea, tanto como consumidor. Sí, claro, como... claro. A mí me gustaría un buen capítulo, ¿no? O un libro completo que me hable sobre la historia de los libros, pues, ¿no? Claro. O sea, la historia física del libro, ¿no? O sea, ¿cuándo es que comienza a hacerse la compilación de información? Así. Dentro en bonches, ¿no? Dentro de algo, pues, ¿no? O sea, que tenga que ser plasmado como imagen, como símbolo, como lo que sea, ¿no? O sea, ¿a quién se le da? O sea, o más o menos, ¿desde cuándo se tiene la referencia que alguien hace esta clase de cosas, pues, ¿no? Claro. De plasmar para almacenar y luego después, precisamente, enseñarlo a alguien más, ¿no? No necesariamente para educarlo, pero sí para que lo conozca, ¿no? Que es muy interesante que sí debe ser casi tan viejo como la historia de la escritura, ¿no? Probablemente. O sea, no que esté en su seno ni en su génesis, pero definitivamente una labor posterior de la escritura habrá sido el poder almacenar las tablillas, pues, ¿no? Sí. O el poder... Quiero decir que a lo mejor no sería un trabajo de bibliotecario, ¿no? No estaríamos hablando de un trabajo biblio, ¿no? De libros, de papiros, ¿no? De todo esto, pero sí estaríamos hablando ya de una técnica relacionada a la administración de la información escrita, pues. Como un escribano, pues, ¿no? Sería similar a la labor de un escribano, solo, ajá, que el escribano también es bastante moderno, digamos, ¿no? Sí, hasta cierto. O sea, incluso el que es bastante medieval. Bastante moderno, a pesar de que estamos hablando de 8000 años antes de me acuerdo, pues, ¿no? Bueno, yo creo que una de las preguntas que a mí sí me gustaría que me respondieran sobre los libros es ¿cuál es la diferencia entre el libro y el espíritu del libro, por ejemplo? O sea, a mí me gustaría saber eso como a nivel filosófico, ¿sabes? O sea, que yo creo que si se está haciendo una colección de libros que van a hablar de manera pragmática sobre los libros, tendría que haber alguno de esos libros, ¿no? Que hablara sobre esa distinción pragmática, ¿no? O sea, con esta intención de que las editoriales, siempre que arrojan una colección, están tratando de hacer, en cierta medida, una obra de arte también, pues. Sí, claro. Una especie de collage de textos que arrojan una idea particular, ¿no? Sí, que... O sea, la idea del editor o la forma de expresarse que tiene el editor no solo es la creación editorial del texto, o más bien la edición del texto, pues. Sí, ¿no? La edición y la publicación del texto. Sino las colecciones que genera, pues, ¿no? Porque genera, sí, claro, una óptica, un lente, ¿no? A través del que espera que sus lectores consumados puedan ver la realidad, por ejemplo. Sí, y ahí precisamente... Como si los editores fueran tan elevados, ¿no? Como si los editores hicieran ese jale loco, ¿no? Que yo me imagino que hacen. Pues por esa parte creo que el editor, si, a lo mejor no necesariamente tiene que ser un genio, pero probablemente tenga que ser comprometido, pues, ¿no? Comprometido en la cuestión de mantener la producción de libros. Obviamente, y está justificado que lo haga meramente por negocio, pero por la otra es como de... Es que yo no me puedo llamar editor si no hago esta clase de cosas, pues, ¿no? Claro. Y a lo que voy es, ¿por qué a una persona que pueda decirme, ¿sabes? Yo tengo la primera edición de Al Filo del Agua, ¿no? Yo tengo la primera edición de Al Filo del Agua. Entonces tú van a decir, ah, órale, ¿no? Pero alguien llega y le dice, ah, sí, pues yo tengo la edición de 50 años, ¿no? Pasta dura, con ilustraciones de no sé quién, ¿no? Y en papel tal, claro. con comentarios de no sé quién y algunos textos y correcciones del propio autor, y que te quedes así como de, ok, ¿no? No es que una valga más que la otra, porque las dos tienen hasta cierto punto el mismo contenido, ¿no? Pero editorialmente es justo eso, ¿no? No es que te quiera hacer el negocio, es que quiero que el texto que ya reconoces y que ya te gusta, ¿no? Y que ya aprecias, darle como ese plus en cuestión física, pues, ¿no? Sí. Por la parte también de que si tú tienes esa edición de la primera si tienes esa primera edición de Al Filo del Agua, pues obviamente ya le pasaron un montón de años encima y el papel ya está muy, muy arrugado, muy viejo, algunas hojas se habrán desprendido, que las esquinas y esto y lo otro. O sea, ciertas cuestiones de conservarlo, pues ya no son óptimas, ¿no? Pero con esta edición de 50 años, no es que necesariamente quiera tu dinero. Te estoy dando también incluso la oportunidad, ¿no? De tener un objeto nuevo que te puede durar muchos años más que el que adquiriste primero, pues, ¿no? Sí. Puede ser. Y que además también parece, de alguna manera, modernizar un poquito la obra, ¿no? O sea, aunque la arquitectura interna de la obra, claro, sí, no pueda remodernizarse, sí puede modernizarse la presentación de la misma, al menos. El ejemplo todos estos ejemplos de obras conocidas como literatura, grandes de la literatura universal. Ahorita pusimos la referencia de Las Mil y Una Noches, un texto también bastante antiguo, que cuántas versiones no han salido, cuántas ediciones. ¿De quién sabe qué autor? Exactamente, tenemos, ahora sí vamos a hablar de cosas bien específicas, ¿no? Tenemos simplemente el gran ejemplo de la literatura y la cuestión imprenta, El Quijote, ¿no? Claro. ¿Cuántas ediciones, en cuántos idiomas, de cuántos aniversarios y especiales no se han hecho del Quijote? Y supongamos que se seguirán haciendo, ¿no? Pues que es equivalente a las obras completas de Shakespeare, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, que decir, ambos son como los punteros de la literatura en su idioma, ¿no? Así es. Hoy creo que, por ejemplo, ¿cuál sería el caso en francés? O sea, ¿cuál es el Quijote del francés? ¿Existe el Quijote del francés? ¿O el Cervantes del francés? No sé si poner... Yo supongo que no, y supongo que no, porque generalmente ese es el costo de estar siempre a la vanguardia, como han estado los franceses en la literatura. Sí, es que solo se me ocurre algo grande como Los Miserables. Pero... Pero aún así, porque también está Los Tres Mosqueteros, ¿no? Y también está... Pero quiero decir, a pesar de que el trabajo de Dumas es maravilloso, pues, sí, ¿no? Sí, sí. No tiene la misma profundidad de exploración del idioma que tiene El Quijote o que tiene Shakespeare. Y Dumas está... Así, o sea, no es un reformador de su lengua. Poniendo autores, y Dumas todavía está después de Molière, pues, sí, por sí, ejemplo. Sí. Y aún así... Dumas, o sea, como reformador de su lengua, quizás Molière podría ser. Ajá, y de todos pero modos... Pero de todas formas no tiene esa complejidad, ajá, esa altura. Incluso tienes a Molière por una parte, y a Molière y a Dumas los pones en los costados y en medio pones a Baudelaire, pues, ¿no? Y haces un sándwich. Ajá, y haces de amargura. De amargura y superletras, pues, ¿no? Ajá, y risa sardónica. Ajá, pero aún así no es ese puntero como El Quijote, pues. Claro. ¿No? Sí, sí sería muy, muy curioso saber quién. Vamos a leer por encima la colección. Ok. Nada más para que pues podamos conocer este catálogo y digamos qué libros nos parece que sería interesante leer en otra ocasión, ¿no? El primero es de la idea libro, que puede sobreentenderse de qué se trata, ¿no? Es un manual para la gestión de proyectos editoriales y que tratará pues de todo, ¿no? O sea, será como el gran libro de introducción a qué es tener un proyecto editorial. Sí. ¿No? Sí, similar como a lo que hemos hecho toda la vida los independientes, que consiste un poco en sentate y pícale a la máquina, ¿no? Ajá. Hasta que te medio salga, ¿no? Sí, exacto. Y aprendes a maquetar y aprendes a todo eso, ¿no? Otro es Desde Aquí Leo, mirada al cambiante mundo del libro, que seguramente sea un ensayo, ¿no? Desde una perspectiva subjetiva. El título es muy malo. Sí, el autor es Tim Parks, ni idea de quién seas, Tim Parks. Un saludo a Tim Parks. Seguro que eres importantísimo. Esperemos que estés usando cubrebocas, Tim Parks. En alguna parte. Cubrebocas de papel. El siguiente es Independientes de qué, ese es el libro que ya hemos mencionado, que hablan bueno, que dice que hablan los editores de América Latina. La verdad es que ese libro, al menos a mí sí me pareció de una lectura interesante, suave. Si usted es editor independiente o ha estado en contacto con editoriales independientes o es escritor, ¿no? Y se permanece underground. No supe ojearlo bien, pero me parece curioso que solo hable de América Latina cuando autores independientes hay en muchos lados del mundo, ¿no? Tiene que ver, según yo, con las lógicas de producción, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, que de repente no son más comunes en América Latina de lo que nos pueden ser, por ejemplo, con países europeos, ¿no? Sí, pero justo la parte de la doble cara, ¿no? Es que no quiero decir doble moral, porque creo que no va tan así, pero tiene una parte de ello, ¿no? En el... es que los países latinoamericanos siempre han sido más paupérrimos en la cuestión de producción de ciertas cosas y obviamente en el aspecto cultural también. Claro. Y nosotros, países europeos industrializados que llegamos a colonizarlos a ellos, obviamente no tenemos esos aspectos pobres en donde alguien querrá sacar su libro y todo el mundo le diga, no, güey, aquí no puedes porque esta editorial tiene 157 años de haber sido fundada y no te puedo editar a ti. Y entonces ese sujeto en otro país lo hará, pues, ¿no? Pero también, o sea, quiero decir, esa caracterización de los europeos también viene encargada de esta impresión que dejan siempre de no haber sido capaces de reinventarse, ¿no? Sí. O sea, de que requirieron del contacto cultural para la reinvención de sí mismos y que aunque esto es una condición que se dio de facto en todo el mundo, de alguna manera los latinoamericanos... ¿Será lo que llamamos transición? Sí. Yo creo que es lo que llamamos tradición. Que sí, digamos que la suya está muy muy pasada por el filtro de la escolástica, ¿no? Ajá. O por un filtro muy universalizante. Sí. El siguiente título es El fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México. Que bueno, pues yo entiendo que es un libro que habla sobre el proceso a través del cual el Fondo de Cultura Económica trajo mucho de los primeros textos modernos a México, cosa que es verdad, ¿no? Sí, sí. O sea, quiero decir, es una casa editorial que le ha dado mucho a la cultura y a las bibliotecas familiares, pues, ¿no? Aquí, al menos en el país. Siempre ha sido barata, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí. Al menos ese honor le corresponde. El siguiente libro es La máquina de contenido, hacia una teoría de la edición desde la imprenta hasta la red digital, que, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De seguramente un libro que habla de el ciclo de información o el ciclo de la literatura, ¿no? En el proceso editorial. Cómo va del papel al otro papel, del otro papel, a la página en blanco de tu computadora, a la página en blanco de las computadoras de alguien más. Y de la chaqueta del escritor a sus manos. Exactamente. El siguiente es El negocio de la edición digital. Yo creo que, no sé, de repente a mí esta ebullición de lo digital todavía no me termina de tocar. No. O sea, no. Todavía no siento verdadero interés porque creo que todavía es un medio que está generando o demasiada inestabilidad en su propio proceso. O sea, hasta que no salga el Netflix de los libros, por ejemplo, hasta que no hayan grandes empresas que estén apostando por la digitalización de lo bibliográfico, yo no voy a preocuparme mucho por el tema digital. Yo creo que quizá la cuestión digital quiera avanzar, pero lo que siempre le va a poner el pie y aunque quiera cruzar, el pie se va a seguir levantando. Va a ser la cuestión inseguridad pública, pues, ¿no? Por ejemplo. En la cuestión de que yo me acuerdo muy bien y ese ejemplo siempre lo doy porque cuando alguien me pregunta, pero ¿por qué todavía usas papel y no sé qué? Si puedes escribir en el celular, estas cosas. Sí, pero una vez que fui a esta cosa que se llama la UTJ y que hablamos sobre precisamente la creación de física de los libros, ¿no? Fue porque... a lo que estoy haciendo el comentario es que nos preguntaron eso y un chico decía, oigan, pero éramos tres personas, ¿no? Y dice, ¿ustedes qué prefieren, ¿no? ¿Escribir en la computadora, que es así como más rápido, o en su laptop, o grabarse y luego pasarlo, o escribir todavía en tinta y papel, no sé qué, ¿no? Entonces yo dije que a mí me parece que si tengo la oportunidad en casa de escribir de forma digital, pues lo puedo hacer, ¿no? Para tener ahí ya el contenido. Y si en algún momento pierdo una hoja, pues al menos ya tengo el respaldo, ¿no? Pero que de preferencia en la calle o en cualquier otro lugar que no sea la casa, sí es de preferencia absoluta la tinta y el papel, ¿no? Para lo que uno de los interlocutores que estaba acá en la mesa de diálogo conmigo, toma el micrófono y luego empieza a tirar, ¿no? No, pero es que eso ya está pasado de moda y por eso es que existe la tecnología y uno puede estar usando su celular y no sé qué, y bla, bla, bla, y lo subes a la nube, entonces ya no gastas espacio, no sé qué. Empezó a explicar todas estas cosas, ¿no? Y yo le decía, mira, está muy bien. Le dije, solo te voy a poner una situación de lo más realista, ¿no? Le dije, aquí donde nos encontramos, en la UTJ, le digo, estamos en pleno Miravalle, ¿no? Y si a mí en Miravalle, ¿no? A las 12 de la noche, yo voy caminando y lo único, me da comezón. Y lo único que traigo en la mano es mi libro, ¿no? Así, neta, solamente traigo mi libro, ¿no? O mi libreta para escribir. Pues sí, probablemente me golpeen y lo que sea, pero pues nadie se va a llevar mi libreta o mi libro, pues, ¿no? Porque ¿quién roba un libro o una libreta, pues, ¿no? Cuando además a un transeúnte. Ajá, un transeúnte, o sea, ¿no? Si usted es un ladrón de libros, ¿no? O sea, si usted es un loco enfermo que no cabe en este mundo y se dedica a robar libros en librerías o bibliotecas, pues, a dar grandes golpes de latrocinio en lugares así para robar material bibliográfico, pues sí. No elige un transeúnte. No elige, exactamente. Y él decía, es poco probable que a mí me roben eso, ¿no? A que tú vayas muy a gusto, ¿no? En tu iPhone escribiendo cosas, ¿no? Y que lo estés subiendo a la nube y entonces lleguen y te digan, pues, cáete, ¿no? O sea, y la otra también, ahorita que estamos hablando en la cuestión de editorial y la cuestión física, le digo, la otra es esto. Yo compro un libro por su contenido, ¿no? Entonces yo puedo tener una edición barata, ¿no? De un título que, por así decirlo, sea grande en contenido, ¿no? Pero este libro yo lo puedo volver a adquirir por 80, 100 pesos máximo, ¿no? Leo, cuando tú puedes perder un aparato electrónico que, o sea, de 3,000, 5,000 pesos no baja, pues, ¿no? Entonces también esa es la otra, que yo le veo esa ventaja, ¿no? El libro, ¿cuándo se me va a estropear? Y si se me estropea, puedo conseguir otro, pues, ¿no? No tengo que hacer este embrollo de tener que estar ahorrando, tener que endeudarme para estar pagando uno nuevo y ver que si había del color que me gusta o que no, o que se me cae. O las grandes obras, ¿no? De la literatura que se escribieron a mano. A mano, ¿no? Ajá. Podrían haber sido escritas en computadora, por ejemplo. O esas grandes obras de la literatura, ¿no? Como el maravilloso Ulises, que fue escrito en máquina de escribir, pudo haber sido escrito a mano o en computadora. ¿Cuál es la gran obra de la literatura que se va a escribir en computadora? O sea, este medio nuevo de producción literaria, ¿no? Uh-huh. Nos va a arrojar qué grandes nuevas obras. Yo creo que tendría que ser una cuestión narrativa por la fluidez del uso del teclado. Tendría que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en una cuestión poética no... Yo creo que mucho también de que se hayan escrito grandes obras a mano, le da hay que darle mucho crédito a la cuestión estilística de la tipografía, por ejemplo. Es, ¿no? Que claro, es que además, o sea, yo en la computadora, quiero decir, puedo presionar más fuerte la tecla, pero no puedo hacer más gorda la letra. No. Ajá. No puedo alargar mis T's. No, como alargo cuando escribo, pues. No, no puedo ponerle la curvita en el culo a la F. Exacto. Todas esas tonterías, sí, sí. ¿No? O sea, que parece que no, pero que hacen que pues el ratón gire de otra manera, ¿no? Sí, exacto. Que el ratón corra más rápido, supongo. Sí. Y que conectan, pues, con la personalidad del autor, ¿no? Pues ya, vamos a abandonar la lectura del catálogo. Que el ratón haga calistenia. No es un ratón que hace calistenia, no. Es que es un ratón cafeinómano. O sea, es un ratón que bueno, habría que llevar al DIF a casa del ratón. ¿Sí? A casita del ratón. Porque no está teniendo suficiente autocuidado. Sí, está siendo mal padre para sí mismo el ratón. Pero cuando a un ratón se le caen los dientes, ¿de qué se le aparece la hada? Es un niño. Es un niño. ¿Un niño? Es un niño. Que le cambia sus dientes por queso. Se lleva los dientes, ajá, ¿no? Para ponerlos abajo de su almohada y que el ratón le dé dinero. O sea, en realidad todas las veces que ti supuestamente te cayó un diente era un secuestro. Ajá. Estabas extorsionando al ratón de los dientes porque se te había caído su diente. Lo sabía. Recuerda que el ratón es el que gira en tu cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, cuando sí, se sí. Le cae un diente te sale por la nariz. ¿Tú crees que es por la boca? No, está bien. Sí, es verdad. Sí se sentía como una especie de lobotomía. Hay muchas como ideas infantiles que de repente son terroríficas, ¿no? Claro. Vamos a pasar a la canción con la que cierra el programa. Sí, así es. Hoy tuvimos los libros, desde aquí donde tenemos los libros. Y pues los escuchamos la próxima semana. Sí, igual los miércoles, ya saben, en radiocartón.com desde las 8 de la noche. Esto es una referencia también a los libros de Tolkien, ¿no? porque creo que nadie más ha hecho esta clase de referencias en música, porque nadie ha terminado de leer esos libros. Así como Gorgoroth, ¿no? No, es Led Zeppelin. Ah, ok. Sí. Qué bueno que al menos Led Zeppelin terminó de leer esos libros. Sí, exactamente. Nada, es una barbaridad. Abandonen sus lecturas de Tolkien. Sí, mejor vean la serie. Lean la Biblia, de ahí plagió todo. Sí, exacto. Con todo y las cuestiones pornográficas. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Rumble On de Led Zeppelin. Entonces, hasta la próxima. ¿Es un trip acá de orcos, de elfos? De hecho, habla de Gollum, ¿no? Y de cómo hay un problemilla ahí en medio de las montañas. Ay, eligieron la parte más existencialista. Sí, pues claro. Cobardes. Setentas, pues setentas. Sí, se entiende. Sí, exacto. Gracias. But Gollum, at the evil wall, crept up and slipped away.